para preguntarte esto, Gustavo, ¿esta bandera es la que ustedes donaron o no? La verdad es que no, no lo sé con certeza. Sí, un grupo de vecinas y vecinos de la ciudad y afiliados a la Unión Cívica Radical se acercaron al bloque la semana pasada, bueno, nos dejaron una bandera que nosotros la acercamos a la dirección de prensa. Vimos que fue cambiada durante este mediodía, así que lo importante es que el pabellón nacional está lindo, digo, ahora nuevo, así que yo creo que lo más importante es eso. Bueno, flamea y está sana, no como... Sí, vemos que está sano, digo, la semana pasada había uno bastante maltrecho por las inclemencias climáticas, así que yo creo que lo importante es eso. Gustavo, ayer participaron del acto de por la memoria, la verdad y la justicia, pero antes de participar del acto oficial, hicieron un pequeño acto en el monumento a Alfonsín, ¿eso es así? Sí, siempre para los actos del 24 de marzo, las afiliadas radicales y los afiliados radicales nos congregamos siempre ahí en el monumento que está en el ingreso de la Laguna, homenajeando al doctor Raúl Alfonsín. Lo tomamos, digamos, como una linda costumbre, digo, antes de ir al acto oficial de congregarnos y realizar un pequeño homenaje a la figura del expresidente. ¿Qué te quedaron de las palabras tanto de Nicoletti como de Luciano Di Napoli, que son las que se escucharon? Bueno, bien, compartir esta cuestión de siempre reivindicar la memoria, la verdad y la justicia. Entendemos que es un acto que nos tiene que unir a todos aquellos que tenemos raíces democráticas, así que siempre vamos a dar presente en este tipo de acontecimientos, y hay una especie de comunión, digo, entre estos sectores políticos que reivindicamos la figura democrática, tanto de Raúl Alfonsín, después también la de Néstor Kirchner, Cristina Fernández. Digo, en ese punto entendemos que entre todas las diferencias que tenemos, tenemos un lugar que nos acerca, que es la defensa de la democracia y perseguir que todos los genocidas sean juzgados y estén presos como corresponde. Hablando de algunas diferencias, hoy hay sesión del Consejo Deliberante y ustedes están pidiendo por algunos informes, hablamos los otros días respecto a esa situación, pero ustedes planteaban que pueden llegar a la justicia porque le están pidiendo un informe directamente al Poder Ejecutivo Municipal, pero por ahora no hay respuesta. ¿Están analizando llevar a la justicia ese pedido de informe? Ya realizamos el lunes o martes, no recuerdo, el pedido formal al intendente, y ahora el Departamento Ejecutivo tiene hasta 90 días para contestarnos. Si no nos contesta, ya hay antecedentes de otros bloques de concejales de la Municipalidad de Santa Rosa que tuvieron que hacer, es ir a la justicia, pedir un recurso de amparo para lograr el acceso a esa información. Esperemos que no lleguemos a ese punto. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos, Mauro. Saludos. Ahí escuchábamos a Gustavo Estavilla, que acaba de ingresar a la Municipalidad de Santa Rosa. Recién le pido disculpas a Paola, pero bueno, era el momento de...